a dar comienzo al episodio de hoy, el que nos trae el día de hoy. El invitado es Gonzalo Sainz. Con Gonzalo tenemos muchas cosas en común, trabajamos en el mismo lugar. Él dice que un poco fui yo la que lo convenció para que empezara en esto del stand-up. Además de eso, tenemos en común que los dos vivimos out of the closet, salimos del closet, vivimos nuestra vida felices, libremente y contentos con cómo la llevamos. Y ambos hablamos de eso en nuestros materiales de comedia. Gonzalo tuvo la enorme generosidad de comentar algunas cosas como que tienen que ver con la sexualidad y muy, muy profundamente con su actualidad, y realmente le estoy muy agradecida por eso, porque no sé, supongo que se ha sentido cómodo como para abrirse de esa forma y comentarlo. Es un entusiasta de la comedia. Desde que empezó no ha parado, se sube a todos los escenarios, es de los que después de cada show se queda a conversar con otros comediantes, estudia, mira, te recomienda shows, en fin. Un gran valor que se ha agregado a la familia de la comedia. Y obviamente me llena de alegría. Además de que es ex alumno de nuestro taller MAD, que creo es uno de los que nos quedó muy lindo. Los invito a escuchar la charla que tuvimos con Gonzalo Sainz el día que se cumplían las 100 publicaciones de su cómic Gon, un proyecto que según él no sabía ni que podía llevarlo a cabo, porque no sabía que dibujaba, pero nunca se le ocurrió ponerse a hacer algo con ello. Y bueno, y ahí unió sus conocimientos de comedia, sus conocimientos de dibujo, y salió Gonchi, una tira cómica web, bueno, no sé si web, en fin, bueno, una tira cómica que pueden ver, que pueden seguir en Facebook, en Twitter, un personaje bastante ácido e irónico que vale la pena tener en cuenta. Les invito entonces a escuchar a Gonzalo Sainz. Hola, Gonzalo Sainz. Hola, Adelina Perdomo. Qué bueno, muchas gracias primero que nada por prestarte este experimento. Por favor, gracias por invitarme. Me encanta la idea de invitarte. Y como te decía, esto va a ser una charla entre amigos, entre comediantes. Y la verdad que me interesaba que estuvieras en el podcast, porque mi idea es justamente hablar con la gente de la que quiero saber en qué anda, ¿me entiendes? y bueno, me gustaría, por ejemplo, contigo empezar algo así, la clásica, tipo, ¿desde cuándo hace que estás en la comedia? Y más que nada lo que me interesa, porque yo sé que a vos como que la comedia te hizo tipo un clic ahí atrapó en la cabeza. Sí. Y te pasó, uh-huh, te pasaron muchas cosas y como que chao, te uh-huh prendiste ahí, pero sí. Contame vos y contame eso, ¿cómo arrancaste? Uh-huh. ¿Cuánto hace que estás? Y nada, ¿y cuál fue ese clic? A ver, sí, bueno, hace bastante poco en realidad, va a ser 3 años ahora, ya, uh-huh, 3 años casi que empecé el taller contigo, uh-huh, y con María Rosa Oña, con Diego Viñolo, o sea que todo culpa a ustedes. Eso es lo que logramos. Sí, bueno, ustedes hicieron lo que pudieron, yo que sé, tampoco tenía mucho material con el que trabajar, pero no. Bueno, pero demuestra que no estuvimos tan mal. No, bueno. Ahí va. No, fue, en realidad llegué medio de rebote, gracias a vos o por culpa tuya, eso no sé, lo dirá el tiempo, la historia. No conocía mucho de stand-up, no consumía, y bueno, te vi a vos haciendo acá en el trabajo, en el lugar que nos ha unido. Y tal, me agarró en un momento también personal mío que estaba como buscando hacer algo. Y bueno, era eso, o hacer los ceniceros de cerámica con las viejas positeñas en Bellas Artes. Y me copó más esto. Pero en realidad empecé el taller con ustedes. Nada, por hacer algo. Y nunca pensé, nunca me imaginé de pararme delante de gente de verdad, Sí. y hacer stand-up, pero fue, creo que el quiebre, y bueno, vos lo sabés, fue el momento de la muestra, La del muestra. taller. Pa, fue una descarga de adrenalina tan Es grande. trascendente ese momento, Pa, ¿eh? sí. Además fue una muestra preciosa la que Divina, tuvimos, no divina, es me por nada, acuerdo. pero Y vos sos del primer del grupo, primer grupo de claro. MAD, exactamente. Claro. Era toda una experiencia para nosotros también, Claro. pero sí me acuerdo que esa muestra salió todo perfecto, Preciosa, divino, sí. todo tan lindo. Sí. Y para vos es como un hito ahí Sí. marcás un. Sí, eso fue un quiebre de Porque, decir, ¿qué te pasó? no sé cómo explicarlo, pero la respuesta de la gente, lo que te provoca a vos como comediante, la respuesta de la gente ante lo que vos estás diciendo y La haciendo, risa. la risa, la tensión también de la gente, eso nada, te da algo que es Una energía que increíble, no se sí. encuentra en otros lugares. Yo No, no la he podido no, repetir en otras no, cosas. No yo sé, es creo como que muy no. único. Sí, porque aparte es tan inmediato. Creo que es Exacto. eso. Sí, Está, sí, para sí. bien o para mal, Sí, ¿no? sí, sí. Lo positivo y lo negativo. Exacto. Cuando no estás causando. Está bien, y lo estás viendo y está ahí, pero no. Yo sé, es eso. Me genera algo muy lindo a mí. El tener esa respuesta, y bueno, y a partir de ahí, arranqué y no paré Arrancaste y no más. paraste más. Exacto. ¿Y qué implica eso? ¿Te has subido en boliches He y eso? subido en boliches, varios de los que hay acá en el circuito de Montevideo. Nada, al principio era obviamente mucho open mic para nada, para foguearte y Ahí va. para probar el material, ir tratando de meter cosas nuevas, después empezando a estar en grillas, a que te paguen, o por lo menos a equiparar la cerveza y no tener que pagar Que vos. pagarla, Claro. claro, sí. Pero nada, eso, sí, ser parte un poco de este circuito de comediantes De comedia. con lo nuevo que soy todavía, ¿no? Pero la verdad que Claro. con mucha oportunidad. Ahora que mencionas eso del circuito, Sí. sos uno de los pocos nuevos, digamos, que como que se metió realmente en el circuito y que le gusta que esto de termina la función y quedarse a conversar y a analizar, incluso. Me parece que recibís muy bien el feedback que te pueden llegar a dar comediantes más experientes y demás. Y eso, pero no lo veo en todo el mundo. Entonces, como que Sí. yo te veo a vos como uno de los que digo, mira, bien, me gusta este Sí. muchacho. Gracias. No, pero porque te Sí. metiste en el circuito en todo sentido. O Sí. sea, no fue solo tipo, bueno, ahora que estoy subiendo los escenarios, sigo. Sino que te, como eso, que Sí. te involucras y que vas a ver otra Sí. Y gente. sí, pues me parece que también, o por lo menos descubrí, es parte de lo lindo de esto, ¿no? Y lo que aprendés aparte, pues aprendés muchísimo arriba del escenario y viendo lo que pasa, pero en ese después, Exacto. aprendés muchísimo también, y sobre todo eso, teniendo la oportunidad de tener gente como vos, como María Rosa, como Laura, como Diego, Ahí un va. montón de gente que tiene mucha experiencia y mucho Ahí conocimiento y va. que te puedan hacer devoluciones, es maravilloso. Y la verdad es que sí, conocí gente muy linda, con la que me llevo muy bien. Gente que no también, obviamente, porque hay todo, tampoco vamos Hay a de mentir. todo, no, obvio, obvio, obvio. Pero está, uno va eligiendo, pero sí, me parece que es algo que enriquece mucho, y aparte la pasas bien y te divertís, Ahí y va. es parte de la magia. Ahí va, de la magia de la Ahí comedia. va. Che, Sí. contame, y decís que como que te sirvió también en lo personal la comedia o Sí. que estabas pasando por un momento difícil y a nivel catarsis, o sea, todo lo que me está pasando lo mando acá y o no sacas un material de esas cosas, No, por ejemplo. mi material no salió eso. O sea, sí es catártico de alguna manera, porque también es una descarga de energía muy grande. Pero no saqué material, creo, digo, la situación puntual en aquel momento era que me había separado Es muy la recientemente, la clásica. clásica. Sí. Pero no, nunca escribí de eso. Capaz que sí hice catarsis de otras cosas que estaban Ahí en la vuelta desde hacía tiempo. No, el material no, creo que no salió de ahí, pero sí te ayuda a sacar. Y además te cambia, eso ustedes nos dijeron, bien nos dijeron, te arruina la vida. No, porque eso Sí. es como que ves todo de otra manera, Sí. ¿no? Con otra cabeza. Sí. Entonces, sí, de alguna manera te cambia. Es como que Te analizas cambia. la vida distinto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a todo le estás buscando la vuelta. Trabajamos en un lugar, no lo vamos a mencionar, pero No. los dos trabajamos en una empresa muy corporativa, en fin, diciendo multinacional, todos los chiches. Sí. ¿Vos sentís que te sirvió de algo? Sí, sin duda. Porque a mí, o sea, a mí Claro. sí, me Sí. recontra sirvió en muchos Sí. aspectos de, bueno, ni que hablar en lo personal, pero también en lo laboral dentro de Sí. esto, que no tiene nada que ver con la Claro. comedia, siento que me sirvió. ¿Y vos te Sí. pasa también? Sí, a mí muchísimo, porque aparte me parece que, sobre todo en el rol que yo tengo dentro de la Exacto, empresa, sí, que son completamente distintos el tuyo y claro. el mío, pero... Claro, pero yo acá lo que hago es trabajar en comunicación, Exacto. y también en toda la parte de eventos, responsabilidad social, cuando nos visitan clientes Claro. ejecutivos. O sea, mi rol hace que yo tenga que estar sí o sí muy expuesto y muy en contacto con la gente. Y sí, me ayudó muchísimo a la hora de hacer presentaciones, a la Ahí hora de va. interactuar, a la hora me ha tocado animar eventos, hacer Claro, de maestro de ceremonias. sí. Y yo, aunque algunos no me creen, siempre fui una persona muy tímida y que Mira. me cuesta mucho esa cosa de interactuar con la gente. Y sí, siento que me ayudó pila y me dio Facilitó, herramientas. Sí, sí, sí, sí. sí. Sin Sí, dudas. es increíble. O sea, es increíble, ¿no? Me parece que a mí por lo menos me recontra ayudó en ese tipo de cosas también. Sí, tal cual. Y está bueno. Y está bueno. Sí, sí, Sí, sí. sí. Che, Sí, contame. te cuento. ¿Estás escribiendo una tira cómica Sí. que cumplió las 100? Las 100, 100 Primero, tiras. o sea, me acuerdo cuando tú estabas en el taller y hablábamos, en Sí. ningún momento mencionaste que escribías o que hacías No. humor gráfico ni nada de eso. Es que no lo hacía, Ah, no, bueno, claro, contame, quiero saber eso exacto, sí. justamente. No sé, también, como todo en mi vida es raro, empezando por mí, Y ese pero. Y este bigote. bigote que, bueno, no lo están viendo, pero sí, el bigote es culpa de Viñolo, quiero que lo A sepan, ver, pero. contame primero Ah, bueno, eso. vamos al bigote. Bien, nada, estábamos una noche, muy tomados, obviamente. Como corresponde. Como corresponde con, ¿sí? Con Diego Viñolo y otros comediantes más en la vuelta. Bueno, vamos a registrar el bigote. Estábamos también en la posterior a un show. Y no sé cómo salió el tema, nada, gracias al alcohol, de que Diego me dice: ¿a qué no te dejas el bigote? No sé por qué llegamos Sí, a ese sí, sí, punto, sí, pero sí, me dijo: ¿a sí. qué no te dejas el bigote? Y yo soy de Capricornio. ¿Y eso qué quiere Es que el decir? Capricornio es muy de llevar la contra. El Vos me decís que Capricornio es no, yo te muy. digo. Exactamente. Sí, bueno, eso ahora es parte de mi material, pero siempre digo, cuando yo era chico y lloraba, mis viejos me decían: pero no llores, no seas maricón. Y el Bueno. Capricornio es muy de llevar la contra. Y me dejé el bigote. Me dejé el bigote por llevarle la contra nomás. Sí, y la verdad que tuvo buena Buena aceptación. Sí, aceptación, empezando por sí. mí, ¿no? Que fue como un momento decir: ¿qué va a pasar acá? Sí, sí, sí. Yo tenía la barba, obviamente, y Sí, todo el sí, sí, sí, bigote. Me sí. saqué la barba, quedé ahí el bigote, me miré al espejo y dije: ¡ah, mira! No me desagrada. Exacto, creo que me Está lo bueno. puedo bancar y ver. Y ha tenido buena Qué repercusión bueno, también, qué así que bueno. está, Mirá, ahí Diego salió el Viñolo. bigote. Sí, ¿viste? Sabe, Diego, sí. De Sí, eso por sí, supuesto, lo claro. tiene clarísimo, se lo recuerdo cada vez que lo veo. Está bien. Está bien. Sí, Bueno, y entonces volvamos ahora sí ahí va, a la a tira. la tira. Exacto. Me decías que no sabías que lo No hacías. sabía que lo hacía, exactamente. A ver, son muchas cosas. Primero, a mí siempre me gustó mucho el humor gráfico. De hecho, yo siempre digo que aprendí a leer con Mafalda, y es Ajá. cierto, pues yo tenía 5 o 6 años y agarraba los libritos de Mafalda, y con eso fue que empecé a Ahí leer va. realmente. O sea, sea que ya desde muy temprana edad, y aparte, yo ya tengo 40 años, y en aquella época, cuando yo era chico, en los 80s y eso, como que el humor gráfico en Uruguay tenía mucha más presencia, me parece, que lo que tiene ahora, ¿no? Claro, tenías todo eso que venía, pero incluso a nivel local, yo se me acuerdo de El Dedo, que después pasó a ser Guambia, que también estaba siempre en casa, después La República tenía una revista también. Vos decís como algo local. Claro. Que se hiciera acá. Sí, sí, sí. Yo no sé si hoy día hay hoy algo día, no, por lo menos que yo conozca o que yo sepa, capaz que existe y yo no estoy enterado, pero me parece que no hay tanto como en aquella época. Me parece que los 80 fueron una época muy linda para el humor gráfico acá en Uruguay. Y sí, después también, obviamente, desde las de Disney Pato Donald y todo eso, Pato Urusú, Isidoro, Condorito, consumía mucho en casa. Me acuerdo que había un baúl de mimbre lleno de revistas de todo tipo. Bueno. Y eran nada, mis ratos de ocio, que cuando tenés 5 años es básicamente toda tu vida. Claro. Me pasaba leyendo o intentando leer esas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, también siempre me gustó mucho dibujar. Bien. Yo de chico siempre dibujé, y creo que fue algo que lo hice como hasta los 20, 20 y pocos años. Después no sé por qué dejé. Pero sí, siempre fui mucho del lápiz y de dibujar, y todo eso. Y nada, y el año pasado, en un momento por mitad de año, no sé por qué, también estaría borracho, porque drogarme no me drogo, pero seguramente estaría borracho, no sé. No sé por qué se me dio de hacer una caricatura mía, de caricaturizarme a mí mismo. Y a partir de ahí empecé. Fue como un momento en el que dije, mira, recupero aquello del dibujo, que lo tenía abandonado desde hacía muchos años. Y lo conecto con esto nuevo del humor, ¿no? También Twitter tuvo algo que ver con eso. Yo desde que arranqué con el tema de la comedia empecé a usar mucho Twitter también como herramienta para... Comediante lo hace. Sí, que lo recomiendo absolutamente, pues es un muy buen ejercicio. ¿Cuál? El de achicar. Bueno, ahora hay más caracteres. Sí, pero aún así, creo que sigue siendo un buen ejercicio como para armar chistes o cosas. Sí, de impacto, digamos, claro. que tengas la reacción en el momento. Exacto, exacto. Y justo aparte con esa extensión, a los 280 caracteres, es como que medio que te entra perfecto a lo que es el formato de la tira cómica, que es donde tenés 3, 4, 5 cuadritos. Entonces, el diálogo, el texto... No es cuestión de extenderse mucho. Exacto, tiene que ser algo muy muy concreto. Y tal, es como, no sé, de alguna manera se combinaron todas esas cosas y empecé, nada, por chiviar. A ver, yo no estudié dibujo, no estudié nada de eso, todo lo hago de atrevido. La vida, todo lo atrevido. Empecé a chiviar con eso, a jugar por entretenerme. Porque me lo disfruto mucho, la creación, del proceso de creación. Y bueno, lo empecé a subir a redes, lo empecé a subir a Facebook, a Twitter, empezó a tener buena reacción, la gente empezó a ir para adelante. ¿Sentís que lo leen, que lo siguen? Porque también, o sea, el personaje está basado en vos, sos vos. Sí, digamos, no es exacto. Que... Sí, o es una versión... Mía, a ver, contame, decime vos porque no. Sí, lo mismo que cuando uno habla de persona escénica, lo que subís al escenario, en realidad sos vos, pero es. En otras circunstancias. En otras circunstancias, claro, Gonchi, que es el personaje de la tira cómica, sí, físicamente, aparte está inspirado en mí, obviamente, y es soy yo, pero. Potenciando algunas cosas y escondiendo capaz otras, o a veces es una manera de decir cosas a través del personaje, claro, no soy yo, es el personaje, ¿no? Ahí va. Sirve por ese lado. Y sí, yo creo que hay gente que lo lee. Me está pasando, sobre todo en Twitter. Aparte me he enfocado mucho últimamente en Twitter y he dejado un poco Facebook de lado. Si bien lo sigo publicando en ambos lados. Pero sí, siento que hay gente que lo lee, que se divierte. Porque además lo tenés como en Claro. cuentas separadas, o sea, Sí. estás por un lado vos Yo, y por el Gonzalo. otro lado está Gonchi como un Exactamente. usuario más de Twitter. Exactamente. Y está, tiene sus seguidores, que no son muchos, pero están ahí. Bien. Y hay como un núcleo de fans que son como siete. Pero bueno, Bueno, están. pero da, está Claro. bueno, está bueno. Sí, yo sí, es increíblemente también, qué cosa, ¿no? Gonchi de alguna manera me ha permitido también interactuar con gente que capaz que Gonzalo no lo No hubiese lo hecho. haría, por ejemplo. En Twitter me pasa Ah, mucho, mira. sí. ¿Cómo es un personaje? Claro, es ¿Pero como. es porque vos estás escondido ahí o decís que Claro, otra gente se claro. acerca a ese Gonchi y Sí. no al Gonzalo? Exacto, creo que es eso último. Hay gente que se acerca a Gonchi y a través de Gonchi de repente después me empiezan sí, a seguir a mi cuenta personal y ahí se establecen Mira. los vínculos virtuales, pero que son vínculos Y que al están fin. buenos. Sí, sin dudas. Che, Gonza, Sí. ¿y cuál es la perspectiva? ¿O o Claro. cuando empezaste a hacer esto Sí. tenías alguna visión que dijeras tipo quiero hacer tal cosa? No, no empecé, ya te digo, empecé. Por nada, una tarde aburrido en casa y por hacer algo que yo disfrutara. Después, con el paso del tiempo y de las tiras, digo que a ver, esto empezó a mitad del año pasado, Ahí o sea que va. no hace ni siquiera un año. Pero sí, es como que le empecé a encontrar ese gustito. Y si me preguntás hoy, digo, sí, me encantaría, por ejemplo, verlo publicado en algún En lado. algún lugar. Ese sería el sueño, Publicado ¿no? tipo en algún En un diario. diario, en una publicación Y online, en lo que el hecho de que sea. esté, por ejemplo, porque tiene su Sí. propia página de Facebook y demás, ¿no lo considerás como que está publicado Sí, ahí? de alguna manera sí, creo que está publicado y está ahí para que quien quiere, quien se lo cruce, lo pueda leer y ojalá disfrutar. Sí, es una manera de publicación. Me gustaría más que fuera algo un poco más oficial, digamos, que no Ah, sea la cuenta que claro, yo no, no creé, lo tuyo, sino, ahí va. claro, que nada, ya sea un diario, una revista, lo que Qué fuera, bueno, y estás lo como publicara. con ideas de, No. o buscar contactos o alguna cosa de No. esas, ¿no? Ideas pocas y sí, soy medio horrible para ese tipo Ahí de va. cosas Bueno, pero con todo, llegaste a las 100 Llegué publicaciones, a las 100 ¿qué tiras. son? 100 tiras, Sí. 100 viñetas, no sé Sí, cuál es el lenguaje, viñetas, el tiras. No, lenguaje yo tampoco. correcto de eso. Tiras, yo le llamo tiras, Ahí no va, sé, llegaste a pero las sí. 100. ¿Tenés un método de trabajo, digamos, que digas, bueno, todos los domingos hago esto, o...? Al principio y durante bastante tiempo era diario, estaba sacando una tira por día. Después, por temas de intensidad laboral y de Claro. otras cosas, no encontré los tiempos y también cada vez se va siendo más difícil encontrar el contenido, ¿no? Claro. Pues como que aprovechás y sacás un montón de cosas que de repente ya tenías Claro. y después a mí por lo menos se me hace más difícil. Utilizas mucho la actualidad. Sí, por lo Te basás general, mucho en cosas que están sucediendo sí. o fechas También, importantes ahí y ese va, tipo de sí, el otro cosas. día, por ejemplo, para San Valentín salió una, Lo vi, lo sí, que vi. sí, es Sí, sí, bastante sí. ácido, Eso te iba a Gonchi, decir cuando hablabas de las sí. características de Gonchi, porque yo conozco a Gonzalo y es muy irónico, pero me da la impresión que Gonchi es al Es extremo. más, sí, ahí va, es Es como. al extremo. Sí, por eso te decía que se potencian algunas cosas, que de alguna manera la impunidad del personaje te lo permite, ¿no? Sí, es bastante ácido, bastante Ácido, ahí irónico, va. bastante Y combativo tira en algún verdades caso, ahí muy. sí, Ahí va. bastante político en algún Lo punto, he notado sí, también. que eso se fue dando, Y creo que, y militante. militante, sí, creo que la actualidad me llevó a que fuera así, porque lo que vos decías, sí, todo Sí, sí, mucho de lo sí. que pasa, entonces se me fue yendo de alguna manera a un lado bastante político, bastante militante, feminista, sin duda, ¿Te parece, te consideras tipo una persona militante o tipo Qué pregunta interesante. En cuanto a, por ejemplo, ni hablar el tema de la diversidad y todo eso, que vos lo planteás también en el material de stand-up, pero acá como que con Gonchi te veo guerrero. Sí, es más de plancha al pecho, a ver, el tema de la militancia, digo que es interesante, porque a ver, yo soy hijo de personas que durante la dictadura fueron muy militantes, muy, muy activas, para la izquierda, que pasaron por momentos muy complicados también. Entonces, claro, a mí militante, la palabra militante me lleva a eso, ¿no? A mis viejos que realmente se la jugaron. Pero creo que hay otros tipos de militancia. Yo creo que soy más el militante hormiga, ¿no? El que va haciendo el trabajito hormiga. O sea, capaz que no salgo con pancartas y panfletos, pero busco mis lugares y mis espacios, que de repente es la tira cómica, de repente es el material arriba del escenario, de repente es una charla con alguien. Ahí va. Ir haciendo como ese trabajito hormiga. Desde ese lugar creo que sí, que soy militante por las cosas en las que yo creo, ¿no? Perfecto. Sí. Está bueno eso. Mm. Hablando de esto, ahora se me ocurrió otra cosa, porque lo hablamos con quién fue no hace mucho, no me acuerdo con quién fue, que yo le decía que por ejemplo en esto de la diversidad, o de los homosexuales sobre todo y demás, que hay como muchos varones en el stand-up local. Hay muchos varones gay, abiertamente gays, que hacen stand-up y lo dicen abiertamente sin problema, como con todo, claro, que le tienen la pedrada. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Porque hasta donde yo sé soy la única. Sí, es que por eso me quedé pensando. No sé si hay más tortas, tenés razón. Bueno, empezando, no hay tantas mujeres en el stand-up. Eso es verdad. Es un tema, por lo menos no tantas como a mí me gustaría que hubiese, no sé por qué se da. Sobre todo mujeres que tengan o que hayan logrado cierta permanencia, ¿no? Me parece que hay muchas mujeres que están un tiempo, después se van. ¿Papá qué tiene que ver con la oportunidad que se le da también? Porque puede ser, si vos mirás los espectáculos, la gran mayoría, que son tipo 4 o 5 comediantes, hay 4 hombres, una mujer cuando hay mujeres. Cuando hay, sí. Y después son todos hombres. Sí. A no ser cuando hacemos la noche de chicas y te regalamos la Iquiris. Claro. Cosa que odio en particular. Seguramente muchas de esas comediantes están en la casa, pero porque no las llaman. Puede ser. Sí, puede ser. Sí, creo que hay muchas causas para que explican el fenómeno. Pero sí, hay machismo, obviamente, como hay en todo. ¿Es un ambiente machista? Sí. No al 100%, pero a ver, es un ambiente que es parte de una sociedad, o sea, no existimos en un vacío. Entonces, las cosas que están en la sociedad están en el ambiente del stand-up también. Sí, creo que hay un componente de machismo a la hora de eso, de llamar y de convocar. Ni que hablar en algunos materiales, tengo mis opiniones al respecto. Quedaría como para todo otro podcast, creo, pero sí hay mucho material que yo considero que perpetúa estereotipos machistas que a mi criterio no están buenos. Lo bueno es que de un tiempo a esta parte me parece que eso te marca que como sociedad algo está pasando. El público, creo yo, y esto es opinión absolutamente personal y me hago cargo, pero creo yo que no lo está recibiendo ese tipo de material tan lleno de clichés y de lugares comunes, sobre todo con esa carga machista, no lo está recibiendo tan bien como antes. ¿Te parece? Me ha pasado, lo he presenciado en show de stand-up. A ver, es apenas un... Sí, no, porque sabes que cuando dijiste eso, lo que se me vino fue ahora, yo no miro con carnaval, pero por las redes me enteré que, no me acuerdo ahora el nombre del conjunto, que justamente basan todo, uh-huh, todo su espectáculo en todos los estereotipos, claro, machistas habidos y por haber. Claro. Y lo que pasó fue que, uh-huh, fue un espectáculo exitoso. Claro. O sea, a la gente le gustó. Uh-huh. Obviamente, si, sí, mirás Twitter, hay toda una sarta de, uh-huh, gente, una sarta de gente que sigue y otra que quiere matar. Sí. Pero, uh-huh, como que es difícil, sí, ver que haya alguna claro, algún cambio. Sí, no, a mí me pasó, y ya te digo, no es que digo, ah, cambió todo, pero sí me pasó de ver en algunos espectáculos donde venía como con una carga machista la cosa y que el público no lo tomara también. Me pasó, hubo uno que fue, eso fue maravilloso, eran tres comediantes, varones. No, eran dos varones y... No, perdón, éramos, pues yo esa noche subí, éramos tres comediantes y más el presentador hombre, uno de los comediantes hombre, yo, que no me defino todavía ni para un lado ni para el otro, y cerraba una comediante mujer. Ajá. Entonces, bueno, yo hice mi material, que habla mucho de mi sexualidad y todo, creo que no tiene nada de machismo, contenido pero machista. Exactamente. Después vino un comediante hombre, donde sí, su material era bastante, estereotipos, machistas, todo lo demás. El presentador también se paró sobre eso, entonces fueron como 25, 30 minutos de nada, machismo. Subió la comediante mujer y lo primero que dijo es, chicos, me la secan con tanto machismo. Y si bien la gente se venía riendo en esa media hora anterior, sí, sí, sí, cuando ella dijo eso, explotó. Claro. Y la sensación que da es, al fin, alguien lo dijo. ¿Quién fue ella? No, ¿Ella? Sí. No sé si es sí, sí, fue Sophie Frau. Sophie Frau, no, sí, la conozco. No la conocés, sí, no. Ella empezó más o menos al mismo tiempo que yo. Es parte del elenco, no sé si este año siguieron, creo que no, pero el Minas, año pasado de Minas. Ah, mira. Sí. Y no es de esas comediantes que uno califica como feminista, uh-huh, pero es mujer, y como mujer, claro, yo me acuerdo que estábamos con ella en la barra mirando el show y le veía que le iba saltando la, claro, vena, ¿no? Claro, porque, claro, se sintió incómoda, se sintió en algún punto agredida, uh-huh, y mucha gente del público creo que le pasó lo mismo, entonces cuando ella lo blanqueó, lo puso eso sobre la mesa, la reacción de la gente fue muy lindo. Mirá. Eso fue muy lindo ver para mí, por lo menos. Sí. Está bueno, sí, está bueno. Como que de a poquito algo, sí, empieza a cambiar, sí, sí, ¿no? Sí. Igual después, lo que pasa, lo que yo siento que pasa es que el sábado siguiente, todo, sí, lo contrario, ¿no? Entonces, ni que hablar. Por eso, no se sabe si se avanza o no. Claro. Pero bueno, todo lo que aporte son granitos, exacto, de arena. Que, exacto. Y por eso lo del militante hormiga, ahí bueno, va, es un poco va, esa, claro, filosofía, ¿viste? Sí, que sí, cada, sí, cosita, sí, algo me parece que está deja. Bien, está bien, sí, está bien, está bien. Che, Gonzalo, sí, el podcast tiene, se llama Guarda que Vengo, que es como personal y todo eso. Y yo siempre digo que Guarda que Vengo, lo decía mi padre cuando venía con una olla de comida, así, Guarda que Vengo, no sé qué. O sea, vos venís gritando eso porque traes algo. Claro. ¿Qué traes vos? ¿Qué podemos esperar de vos para el futuro? ¿Para el ¿No? futuro? No, bueno, no sé qué puede llegar a salir de mí. Eso creo que también es una de las cosas que me gusta o me divierte. Nunca sé qué es lo que puede salir de esta cabeza. Ni yo mismo lo sé. Bueno, o sea, me acabas de decir que no está definido para, ni para uno, no, ni para el otro. ¿Qué querés decir con eso? ¿Puedes ampliar? Puedo ampliar. Sí, nada, a ver, me parece muy limitante el tema del concepto binario, uh-huh, hombre-mujer, y sobre todo en cuanto a género, ¿no? Digo, si bien en lo biológico también, sí, sí, hay, sí, sí, hay más que dos, pero sobre todo en cómo uno se identifica, me parece muy limitante. Yo, esto es algo como muy reciente y a mis 40 años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Siempre, digo, soy gay de toda la vida, lo asumí medianamente joven, pero ya hace más de 20 años, y obviamente ha sido todo un proceso mío, personal, de mi grupo y de la sociedad. Pero últimamente estoy también con ese tema de decir, sí me identifico como hombre, Creo que mi género, el género con el que más me identifico, digamos, es con el de hombre, pero no al 100%, ¿eh? O sea, reconozco que tengo características femeninas, y que las disfruto también. A ver, también el concepto de masculino y femenino, también hasta dónde, ¿no? Pero que, vamos a decirlo así, características que tradicionalmente se las identifica como Se le atribuye femeninas, ahí como va. mujer, ahí va. Y que las disfruto, bueno, siempre vivo jodiendo, si no fuera que calzo 44 y no consigo, pero viviría mi vida de tacos altos, por Así, ejemplo, porque así. me gusta, me Mira, siento cómodo y mira. estéticamente me gusta, o sea, ese punto. Pero sí, calzando 44 en Es Uruguay es difícil, difícil es conseguir zapatos de difícil. hombre, imagínate de mujer. Está bien, está bien. Pero sí, me pasa eso, es como que me parece que estoy llegando a un punto de De libertad más, ahí va, sí, de en ese liberar todo, sentido, ¿no? La sí. cabeza principalmente y tu Exactamente, cuerpo. a pesar de este bigote Valle Gardoña que tengo. Yo qué Qué sé, loco, mira, está bien, sí, está bueno. Está bueno esos planteos, ¿no? Que le sí, llegan a uno, porque tal aparte te cual. abren así Exacto, las perspectivas. A mí no exacto. me ha llegado y me intriga Claro. mucho cuando alguien hace un comentario como Ahí ese, va. porque nada, me doy cuenta de lo cuadrada que soy y entonces, nada. Sí, pero Y cuando hablo de la total ignorancia, claro. entonces por eso también me callo y escucho. No, pero está bueno eso, la disposición de escuchar, Ah, ¿no? sí, Y las totalmente. ganas, Sí, sí. sí, sí, sí, Sí, sí. ya te digo, nada, en mi vida por lo menos es algo muy, muy reciente el Mira. plantearme o el cuestionarme, decirte así, ¿cuál es tu género o te identificás al 100% con un Ahí género va, y ahí llegar a va. la conclusión de De que que no no, de que a realmente y que veces sí y a prefiero veces que sea no. algo más fluido, Ahí va, exacto, mira qué bueno. Qué bueno. sí, ni que hablar. Mamá, espero que nunca escuches esto. Pero puede suceder. Pero puede suceder cualquier cosa, bueno, déjame algo de ¿Qué te herencia. pasa con la familia respecto a eso? Porque a lo que voy, Sí. vos en tu material hablás de tu homosexualidad Sí. y demás. ¿Te ha ido a ver tu familia? Mi familia, no, solamente dos de mis primas fueron a verme, una como 3 veces y otra fue una vez. Después mi madre no, bueno, mi papá ya no vive hace años, mamá no, y no creo que eso vaya a pasar. No por nada, sino que Y eso te iba a preguntar, no, ¿por no algo en es. particular o No, por no, no, no, no, no, no, no, no? no, no, no, no la veo a ella yendo un boliche a ver estándar, o sea, Y si no. mañana estás en el Under Movie. Sí, o sea, a ver, si va, no sé si entenderá mucho, Ahí pero va. no, o sea, no, no me complicaría. Después mi hermano tampoco fue y mi cuñada tampoco. Mis sobrinos son todavía chicos, Chicos. entonces más vale que no, porque aparte mi material no es muy blanco que digamos. Pero no, no, o sea, yo sé, con mi familia no tengo, nunca tuve una relación extremadamente cercana, o sea, Cercana, okay. me llevo bien y todo, tenemos como toda familia nuestros conflictos y cuestiones, pero no, no soy la persona más familiera del mundo, no. Ahí va. Pero no, después no, no me pasa nada. Y obviamente ellos saben, Claro, de mi sexualidad ahí desde está. siempre, Ahí va. ahí no, nunca hubo Pero problema. no es algo que te. Porque recién dijiste, por Claro. ejemplo, mamá, no escuches esto. Claro. ¿Sos de limitarte en ese sentido para el material, por ejemplo? No, no. No. Creo no, no me limito. O sea, la única limitación que me pongo a la hora de hacer material, y que es una gran limitación, es lo que yo siento que puedo hacer bien o no, lo que yo siento que puedo defender bien o no. Ah, okay. ¿No? Por ejemplo, a veces se me ocurren cosas, se me ocurre algo que que yo sé que para que sea efectivo requiere de mucho histrionismo y mucha Ah, cosa, entiendo. y yo sé que capaz que ese no es mi fuerte y no me sale, entonces también yo me quedo en la cómoda y digo, no, no lo hago. Ahí va. Es como que esas son las limitaciones Pero que ¿y me por qué no pongo. Es probás? porque me quedo en la Ahí cómoda. está, ahí está. Pero no, en algún punto, y a ver, creo que en estos 2 años y medio, desde que estoy subiendo, en ese sentido he logrado hacer cosas que, Te en cuanto al sorprendiste a vos cuerpo, mismo. exactamente, Ah, que me mira. sorprendí a mí mismo, que dije, no pensé que yo iba a ser esto, a tener esta actitud arriba del escenario, o hacer esto con la cara, bueno. con el cuerpo, con la voz. Sí, ha sido un proceso lento y que seguirá, Sí, obviamente. Siempre sí, es un camino, ¿no? Como dice Valero, el camino del El camino del comediante. comediante, claro que sí. Que está bueno que así sea también, pero creo que esa es la limitante que me pongo. Y la otra limitante que me pongo es con el tema del humor negro, que yo lo disfruto muchísimo como público, me gusta mucho el humor negro, pero le tengo mucho respeto de hacerlo, porque Sí. me parece que para hacerlo hay que hacerlo muy bien y es muy Sí, difícil. tal cual, tal cual. Entonces, esa es como la otra limitante. ¿Pero has probado, lo has intentado? No, un poco No digo de... de pronto subirte a hacer humor negro, Claro. pero sí darte cuenta que ese humor negro lo podés plasmar, el humor negro Claro. que tenés, lo podés Sí. plasmar en algún material o algo de eso, o ni siquiera lo has intentado. Alguna cosita he intentado, pero no pasó de castaño oscuro, Ahí era va. mi abuela. No, no creo que haya sido. También hay que ver cómo se define humor negro, ¿no? Porque a veces me parece que está como la idea de humor Ambiguo. negro de hablar así si el cáncer, el Ah, paralítico, ok. lo Sí, sí, que. Y sí. me parece que el humor negro puede pasar por otros Por otros lados también, lugares. ¿no? ¿Has ido a las noches? Sí, a las Sí, noches de humor negro, siempre sí. estoy Ahí va. ahí Sí, al sí, firme, sí, pues ya sí. digo, como público lo disfruto mucho, pero le tengo como mucho respeto, entonces como que está ahí, capaz que algún día sale, capaz que no, tampoco es que diga, tengo que hacer humor Ahí negro. va, ahí va, ahí va. O sea que ahí es como un límite que vos te pones, o sea Sí. que vos no has pasado, Exacto, digamos, en cuanto al sí, material, ahí va. al armar Tal material. cual. Pero después, ¿Y yo plantearme de dónde sacás el material? ¿de dónde lo saco? De mí. Siempre siento que todavía es muy autorreferencial. O Referencial. sea, siempre en algún punto, por más que después me pueda alejar, pero siempre el punto de partida soy yo. O sea, hay comediantes que son muy del humor de observación de repente, entonces que se vuelcan más hacia lo que ven Sí, el sí, sí, mundo sí. afuera. A mí no me sale tanto eso, será porque estoy distraído, no me doy cuenta de nada de lo que pasa a mi No alrededor veo, y no que no veo. veo. Pero no, siempre es como que el punto de partida soy yo, bien capricorniano egocéntrico. Ahí va. Como Claro. corresponde. Claro, y después, a ver, ¿soy yo desde mis vivencias o soy yo desde mis opiniones y mis Desde tu ideologías? punto, Exactamente. ahí Es está como que bien. no he logrado apartarme de eso. Bueno, pero eso es un poco también Claro. la ley del estándar, Sí. ¿no? Que salga de tu visión del Claro. mundo, ¿no? Sí. Está bien. ¿Para vos hay límites, más allá de lo tuyo, hay límites para el humor? No, yo creo que no. Es una conversación que he tenido con muchos de Me ustedes. imagino, sí. Creo que no, me parece que el único límite es hacerlo bien. O sea, que sea efectivo, que esté bien construido. Me parece que cumpliendo con eso se puede hacer humor con todo. Después está, digo, hay un montón de cosas que a mí no me gustan personalmente. Capaz, si me puedo a pensar, no sé si es un límite, es algo que yo no haría y que para mí no está bueno que pase, es el hacer humor sobre el débil, ¿no? Entiendo. Me parece aparte también una de las leyes del stand-up y del humor en general es subversivo. Claro. Y es siempre atacar al Reírte del poderoso, que el poderoso, débil claro. se pueda reír Sí, del sí. poderoso. Cuando eso se da vuelta y el que está en una situación de poder se ríe del Claro. débil, Ahí a mí no me gusta. hace ruido. Exacto. No sé si será un límite o no. ¿Quién soy yo también para decir Sí, este no, es no, el no, límite? obvio, obvio, obvio. A mí en lo personal sí me hace ruido y digo, pa, eso, ¿sabes? Me parece que no está bueno. Sí. Creo que Sí. compartimos. Sí, ¿no? Igual es difícil, más que nada por todo lo que está pasando Sí. últimamente, que como que es raro Claro. el definir el límite, Sí, digamos. por eso. Es como que también en algún punto nos están pateando el tablero, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Che, Sí. perdón que yo te corté y me estabas contando de guarda que vengo, que con qué contrajiste Ah, que no bueno, sabes. es verdad. No, No no fuimos a la de fuimos, las no fuimos, mujeres. pero estuvo bueno. No, bueno, vengo, pretendo seguir viniendo con Gonchi, eso seguro. Es algo que le quiero dar continuidad. Y después, en cuanto a material o a stand-up, no sé, en este momento, aparte, justo me estoy tomando unas mini vacaciones de no subir, De no subir. a pesar de que anoche subí, pero fue nada, ¿Dónde? fue en el Ah, Garibaldi, mira. porque fue el cumpleaños de Nico Hue, Ah, sí. entonces por él hice la excepción Mira qué de bien. subir como compañero cuarentañero. Y Da, da. la tira 100 tiene que Y ver la con tira eso, 100 ¿no? también fue en homenaje a él, Ahí un va. saludo de cumpleaños. Pero estoy en un momento en el que también yo siento que necesito crear material nuevo y que no lo he estado haciendo. Tengo como un montón de ideas, de cosas que no me he sentado a trabajarlas, Ahí va. la verdad. Entonces, si bien me gusta, disfruto mucho el material que tengo y que es un material que me pasa es que digo, pa, hace 2 años que estoy con el mismo material y después digo, no, en realidad hace 2 años que estoy con la misma Ahí temática. va, ahí Porque el va. material se ha Que ha transformado tanto, evolucionado, claro, que si claro. yo pienso lo que hacía hace 2 años, 1 año y medio, lo Pero que es estoy que haciendo ahora no tiene nada que ver. es así, es Sí. así. Una cosa es lo que escribiste hace 2 años y medio y Tal otra es lo cual. que estás haciendo hoy. Tal cual. Pero la temática se ha mantenido y Ahí siempre es va. desde el tema de mi Vos, sexualidad y ahí del va. ser gay y desde ahí salen muchas cosas. Entonces, capaz que lo que siento es que quiero salir un poco de esa temática, Ahí no va. dejarla del todo, pero tener Ahí va. otra cosa. Está bueno. Y no he podido hacerlo todavía, entonces también es como una manera de decir, bueno, ta, me tomo un tiempo y no vuelvo hasta que tenga algo nuevo que probar. ¿Has tenido alguna vez algún tema de discriminación o algo de eso? ¿En el stand-up o en la En vida? el, no, no, bueno, en la vida me imagino que sí, porque Sí. generalmente en algún momento se siente, Sí. pero no, no, voy No. directamente al stand-up. No. Si en la vida no, mejor, No, y en la arriba. vida poco, la Ahí verdad. va. A ver, capaz que sí. Y Le lo doy tan dejaste poca pasar y bola que, a mí me claro, pasa lo sí. mismo. O sea, sí, que a toda la vida vas por la calle y te gritan puta, Sí, pero te claro. imaginas que no. Sí, sí, Capaz que sí. antes, más de chico, me podía llegar a afectar, ahora, no. No, ahí va. Pero no en el escenario. No, no, no. Estoy tratando de hacer memoria, no. Una vuelta, bueno, sí, me acuerdo en el Garibaldi también, unas señoras, había una mesa de señoras ya entradas en años, que en un punto se levantaron y se fueron. No se fueron durante mi actuación, se fueron durante la actuación del siguiente comediante, pero tengo muy claro que yo tuve mucho que ver Sí, en esa porque decisión. Pero me parece que no fue tanto por la temática, sino porque a veces uso imágenes un poco fuertes y explícitas y vocabulario también. Por eso digo, mi humor no es muy blanco, que eso también es algo que quiero tener como otra. Algo un poco más blanco, sí. ahí va. Más apto para todo público. Pero las señoras creo que se choquearon un poco y se fueron. Pero ya te digo, no creo que haya sido un tema de discriminación por ser Ahí va, ahí gay. va. Y no, y en general al revés. Y eso me ha sorprendido para bien muchas veces. Cómo uno también prejuzga y Prejuzga, sí, discrimina, ¿no? Me cerrado, ha sí. pasado de estar en shows, esperando para subir y viendo al público. Uno siempre Sí, sí, sí, analiza sí, sí. al público. Y decir, pa, acá me van a sacar a tiros. Y no al revés, Nada de que tener ver. una respuesta Sí, preciosa de la eso gente. pasa. Pa. Sí. Y me ha pasado varias veces. Entonces, creo que también es desde el lugar desde donde uno se ¿Dónde te para. parás? Claro, claro. Yo creo que no me paro ni desde el lugar de víctima, porque no tiene sentido, Claro. ni desde un lugar agresivo. Agresivo. Entonces, si no. Nada, creo que Del humano. lo del humano iba desde lo naturalizarlo, ¿no? Sí, Decir, bueno, ta, la esto soy visibilidad. yo, Ahí va. tal cual. Y creo que eso la gente lo toma bien. Me pasa lo mismo, y esto también lo hemos hablado con la Diega, con Diego Ah, con Diego, Domínguez, sí. otro comediante, compañero de Sí, sí, generación. sí. que también digo, es gay y es abiertamente gay en el escenario. Evidentemente. Y claro, es otro estilo, tiene una personalidad y una forma de ser, que obviamente sí, eso somos muy, muy diferentes. Pero también es tan natural y tan auténtico que la gente lo compra de una manera increíble. Sí. Más allá de que obviamente todo lo que hace y el material que tiene es muy bueno, muy bueno, pero lo defiende de una manera siendo tan natural y tan auténtico. Y creo que eso es lo que la gente agradece, al final, ¿no? Sí, al final del día. Bueno, pasa contigo también. Sí, no, claro. ¿No? Yo te iba a comentar que desde mi experiencia tampoco he sufrido. A mí me ha pasado exactamente lo mismo, de que después que termina el espectáculo se acercan e incluso agradecerte que muestres determinadas cosas o que se hable de determinadas cosas, y eso está bueno. Sí, a mí me pasa contigo viéndote, me encanta lo que haces, me encanta tu material. Pero aparte me encanta eso, es tan tuyo y tan honesto, ¿sí? Y llevas, tenés esa capacidad de llevar a la gente a tu mundo, ¿no? Mira. Y sí, a mí me pasa eso. Me acuerdo cuando hiciste el unipersonal en Casa Tomada, ¿era? Sí, ¿no? Sí. Que fue maravilloso, creo. Fue con todo el momento de la maternidad eso. Y lograste una mezcla de humor y de risa, pero explosiva, con emotividad, con una carga emotiva también tan grande. Me lo han dicho más de una vez de mi unipersonal que... Claro, es eso de que uno hace las cosas con determinada visión. A mí me parece que está, o sea, si lo hago es porque me parece que está bueno, claro. Y que me siento bien cómoda haciéndolo y demás. Pero no sé si soy consciente de esa parte emotiva. Sí. Pero no sos el primero que me lo menciona, que como que mi unipersonal tiene momentos emotivos que además están buenos. Y yo digo, bueno, arriba, claro, buenísimo. Claro, no porque sé cómo ese... pero creo que pasa por ese lado, por el tema de que es auténtico. Ahí va, ¿no? Ahí va. Es muy honesto y es tu verdad. Entonces eso de alguna manera genera esa emoción, que no es la emoción Grecia Colmenares del Llanto del Consolado, ¿no? Grecia Colmenares, por Dios. Sí, no importa. Bueno, nada, alguien más actual. Pero es esa emoción linda, es eso de que más allá que la risa está obviamente y es mucha, te deja algo más. Qué bueno, muchas gracias por esas palabras. Por favor. Tan linda. Ahora me da vergüenza y no sé cómo seguir. Se emocionó de Lila. Qué bueno, pero me emocioné y me perdí un poco. No, estamos con eso, a ver con qué vengo, ¿con además qué de la fuente de ravioles o el frasco de dulce leche en mi caso? no sé, eso, estoy en esa búsqueda de hacer material nuevo. De material nuevo, de temática nueva. De explorar y bueno, después eso, seguir subiendo. Ahí con mis 15, 20 minutos, también no estoy, nunca entré en esa desesperación del unipersonal que a muchos les ha dado y que me parece plantearse objetivos. Pero yo en lo personal... Pero no porque sí. Claro, no es que tengo que tener mi unipersonal, no, no lo tengo como objetivo, si en algún punto llega, buenísimo. Creo que es algo que... Nada, me parece que me falta mucho tiempo, años en la comedia como para llegar a ese punto. O capaz que no sé, pero en este momento yo no siento que sea algo que ni que necesite. No hago eventos. ¿Por algo en particular o no te interesa simplemente? No me interesa. Ahí va. A ver, capaz que porque me han hablado tanto de los eventos, que por lo general... Sé que no siempre, no es en todos los casos, pero por lo que me han dicho muchos comediantes, cuando vas a hacer un evento no es tanto que seas stand-up, sino que es más, sos animador. Sí, tal cual. Y no es lo que me sale, y sé que es lo que realmente da más dinero, pero la verdad es que tengo un buen trabajo que me permite vivir y pagar las cuentas. Claro. Entonces no siento la necesidad, de hacerlo, y no tengo la necesidad, por suerte, económica de hacerlo, y no siento la necesidad personal o como comediante de hacerlo, porque me parece que no es lo que busco. Perfecto. Entonces lo mío, me gusta más estar en el boliche o en algún teatro, que he tenido la oportunidad de estar en teatro también, que es una experiencia increíble. Sí, pero es eso, es... Ahí va. Lo que busco es eso. Está bien. Y tal, y nada, y lo, seguir en el camino. No perderse. No perderse. Está bueno. Sí. Nada, es algo, es eso, lo que más me gusta y lo que más disfruto es que es un camino. Ahí va. Y es un aprendizaje constante. Entonces, creo que eso es lo más lindo de todo. Qué lindo. Sí. Gonza, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Redes? Bueno, me pueden seguir en redes. Gonzalo Sainz es mi nombre y me buscan en Facebook, me pueden buscar en Twitter, me pueden buscar en Instagram. En las tres cuentas estoy con mi nombre, que no soy el único, pero soy el único que tiene una caricatura como foto de perfil. Ahí va. Y después está el Gonchi, que ahí también va. Tiene su cuenta en Facebook y en Twitter. En Twitter es @GonchiComic. Bien. Y en Facebook creo que es igual, es Gonchi a secas nomás. No, pero creo que es Gonchi a secas, sí. Lo buscan ahí. Igual a Gonchi. Lo vamos a agregar en el post. Ahí va, buenísimo. Bien, ahí va, y etiqueteamos. Exacto. Y sí. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Me parece que fue una linda charla. Sí, eso, me gustó mucho. Me alegro. Gracias de verdad, Gonzalo. Muy bien.